tanto venga y vaya, de tanto oficio y sudor, del gurisito que fui, al viejo cansado que soy, no tengo una papeleta pa' doña jubilación, se hicieron humo o murieron los testigos, sabe Dios. Con la voz de don Alfredo Zitarrosa y sus guitarras estamos recibiendo a Adolfo Bertoni, que integra la Comisión de Seguridad Social de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, bueno, que estuvo al frente de ese sindicato muchos años, una referencia en este tema, y queremos actualizar con él, que no salga del candelero en medio de tantas otras cosas que están pasando en el país, la reforma que avanza, o por lo menos el intento de reforma que impulsa el gobierno. Adolfo, buen día. Buen día, Hernán. Buen día. Como siempre que me avisan que me van a llamar, me paso este rato pensando qué plantear ante una audiencia tan exigente como la de ustedes, y más en momentos como los que estamos pasando, donde tanta gente está muriendo y cada vez son más los que encontramos personas conocidas. Mi abrazo para todos los dolientes. Pero hablábamos cuando volví a la actividad que el último reportaje que me había hecho Churi en la 36 era sobre poesía, sobre cultura. Ajá. Y yo estoy desde hace unos días revisando unos poemas que he escrito en los últimos 40 años, de esos textos que vos vas guardando que no te terminan de convencer, y me encuentro con un par de cosas y elijo una para empezar. Bien. Para más o menos pararme ante este nuevo encuentro con ustedes y la audiencia. Es un textito que se llama La Cuerda, que probablemente lo debe haber escrito a fines de la dictadura. Uh-huh. Y dice: la mano alumbra una amenaza. Es un campo de sal que se avecina. La sangre del sinfín entre el dolor de las ciudades y los pueblos. Y el hemisferio del poder disfruta atando cada uno de los nudos. ¿Por qué arranco por esto? Porque, como ya lo hemos dicho, es un tema que es natural para la audiencia de la 36. En la reforma que llaman, mal llaman, de la seguridad social, está presente, como en pocas otras luchas, la verdadera lucha de clases. Yo le decía el otro día a las compañeras y compañeros, cuando estuvimos hace 3 semanas más o menos esperando para una reunión con el secretariado del PCNT, recordaba que el viejo Rodney Arismendi decía, en medio de los debates de la izquierda predictadura, que la lucha de clases no terminaba en la puerta de los cuarteles. Sí. Muchos en la audiencia lo recordarán. Y yo le decía a los compañeros y compañeras, un poco en broma y un poco en serio, que para mí la lucha de clases tampoco termina en las puertas del PCNT. Muy bueno. Estamos teniendo algunas diferencias. ATCS, me consta y he participado, está haciendo lo máximo que puede para acercar posiciones, pero tenemos una postura que es cada vez más clara. Anoche tuvimos 2 alegrías. Una en medio de tanta muerte, el nacimiento del hijo del compañero González. Ajá. Y la otra gran alegría fue ver a Marita en TV Ciudad. Cierto. Quienes hayan visto el programa de Relatos de Anoche, creo que coincidirán conmigo que las intervenciones de Marita con la humanidad que la caracterizan pusieron los puntos sobre las íes. Y las diferencias que estamos teniendo en el campo del movimiento sindical tienen que ver precisamente sobre qué íes poner los puntos. Yo me voy a sujetar un poco en la declaración, porque hay un proceso de discusión adentro de la TCS en el que no quiero interferir, porque soy apenas un jubilado que se reincorporó a la lucha gracias a la buena fe y la confianza de las actuales compañeras y compañeros que están al frente de TCS, pero voy a hacer hincapié en un par de cosas. Si uno mira la intervención de anoche de Ramón Ruiz, que en general no fue mala, si uno mira lo que dijo o le publicaron en el reportaje de La Diaria hace un par de días al compañero Hugo Bay, que es el experto que representa al PIT-CNT en la comisión, vemos que hay entre la postura de TCS y la postura que parece estar predominando dentro del movimiento sindical, diferencias que son en algunos puntos importantes. Bay, sobre el que ya hemos dicho, tenemos una muy buena opinión técnica, hizo un estudio del régimen de la SAFAP al cumplir 20 años, que es magnífico, hace centro en tres puntos, en mi opinión, demasiados parecidos a los puntos en los que hace centro el Frente Amplio. Y acá nosotros, como muy bien planteamos, después hablaremos, si quieres, en la reunión con el secretariado. Sí, claro. Nosotros reivindicamos una línea totalmente independiente del movimiento sindical y del movimiento de defensa de la seguridad social que estamos promoviendo después que empezó a surgir espontáneamente. Nosotros tenemos la obligación, verdaderamente una obligación moral, de decir hacia dónde va la situación. Como decía el textito que leí, el poder disfruta atando cada uno de los nudos. Mientras tanto, nosotros a veces nos hacemos nuestros propios nudos. Y eso dificulta la lucha, la hace más difícil por dificultades entre quienes deberíamos estar de acuerdo para dar esa lucha. Se insiste en que no se sabe hacia dónde va la reforma. Nosotros ya lo hemos hablado con ustedes varias veces, lo he hablado yo, lo ha hablado Karina, lo ha hablado Marita, lo ha hablado Gustavo Bermúdez cuando ha intervenido desde Tacuarembó. Nosotros vemos un conjunto de restricciones que muestran que la reforma tiene una dirección que es contraria a los derechos e intereses de la mayoría del pueblo. Eso tenemos que machacarlo. Tenemos que decir lo que se viene trae perjuicios para trabajadores y trabajadoras, y como hemos hablado del índice medio de salario, también probablemente para quienes ya estamos jubilados o jubiladas o para quienes son pensionistas. Entonces, lo primero a insistir con una audiencia tan comprometida como la de la 36 es que cada uno de nosotros, cada una de las compañeras que nos escuchan, la población en general, tiene que hacer los máximos esfuerzos para ayudar a conformar en su entorno, entre sus conocidos, en su barrio, comisiones en defensa de la seguridad social. Pongo un ejemplo concreto. Marita pasó en Semana de Turismo 2 o 3 días en la colonia de vacaciones que ATCS tiene en Guasubirá. Ajá. Y producto de su descanso, entre comillas, en Guasubirá, se termina conformando una comisión de defensa de la seguridad social con compañeras y compañeros que viven en Guasubirá. Mirá qué bueno. Ayer o anteayer tuvimos la noticia que al Frente de Defensa de la Seguridad Social, que se formó hace ya varias semanas en Paysandú, cuando fueron Marita, Karina, Rodrigo y Jorge, se sumaron ahora ediles del Partido Colorado. Tenemos la realidad de lo que ya hemos dicho y contado que pasó en Minas, donde había nada menos que el suplente del actual diputado del Partido Nacional y una alta jerarquía de el gobierno de La Valleja, que también es blanco. Entonces, este tema, cuando nosotros tenemos una línea clara y explicamos que lo que se viene es probable perjuicio de los actuales jubilados y pensionistas, y para quienes están trabajando, el hecho de tener que trabajar más, aportar más para cobrar menos, estar menos tiempo jubilado y cerrar las cuentas, es un hecho grave. Es un hecho grave. Nosotros, en la reunión que tuvimos con el secretariado, prefiero, en todo caso, que tú me hagas las preguntas que tenías planteado hacer y no orientar el reportaje hacia donde a mí me parece que tendría que ir. O sea que te doy la palabra, hermano. Está bien. Teniendo en cuenta que nos quedan unos 10 minutos, priorizar lo que te parezca importante, como ya lo venís haciendo, y teniendo en cuenta esto que nos planteabas de que también hay que valorar y respetar las internas sindicales, los procesos de discusión internos que se van dando ahora en un tema tan importante, que nos comentes lo que te parezca que se puede compartir con la audiencia de esa reunión, que me imagino fue muy importante, ¿no? Porque era un momento importante para la ATCS de exponer ante la dirección del PCNT. Sí, antes de eso no quiero olvidarme de otra cosa también muy importante. Sí. Porque los seres humanos tenemos la tendencia a creer que el mundo empezó cuando nacimos nosotros. ¿No? Eso es lo más natural. Sí. Yo tengo la idea de que el mundo empezó en el año 56 y que de ahí para acá pasan un montón de cosas. Después, cuando vas creciendo, vas aprendiendo que tu padre vivió determinada cosa, tu madre tal otra, que pasaba tal cosa en el país. Entonces, yo estaba haciendo memoria en estos días que había compañeros veteranos cuando nosotros empezamos a rearmar el sindicato. Los voy a nombrar porque son dos seres muy queridos para mí y que nos ayudaron mucho, que son el compañero Luis Duarte y el compañero Adrúbal Cáceres Moreno. Y cuando se discutía de los déficits del BPS, yo me acuerdo que ellos hablaban de que, como en todo régimen que empieza al principio, hay muchos que aportan y pocos que se jubilan. Entonces hay plata que se va acumulando y que en determinado momento esa plata desapareció. Entonces yo me acordaba de que Adrúbal decía que se habían prendido fuego bonos, papeles, en el edificio sede. Entonces, ¿a quién les pregunté? A ver, perdimos ahí un poquito el... El doctor Hugo del Campo, conocido por ustedes, conocido por la audiencia. Sí. Entonces le pregunto, Hugo, tengo idea que Asdrúbal decía tal cosa, y mirá lo que me contesta Hugo. Hace primero una historia de cómo fueron evolucionando los distintos colectivos que se fueron incorporando a las jubilaciones, primero los militares que habían estado en guerras en el siglo pasado, después la policía, después distintos sectores de industria y comercio, en fin. Entonces, en determinado momento me dice que la caja de industria y comercio fue enormemente superavitaria, pues capitalizaba los aportes por muchos años hasta que las personas incluidas llegaban a constituir causales y se jubilaban. Entonces, ¿qué hizo el gobierno allá por la década del 60? Obligó que con la plata superavitaria que estaba capitalizada en millones de dólares, hablaríamos hoy miles de millones de dólares, obligó a cubrir unos déficits que habían aparecido en la caja civil y la caja rural, que era más pequeña. Pero el superávit era tan grande que excedía esa cobertura, me dice Hugo. Entonces, por decisión política de los gobiernos de la época, pidieron esa cantidad enorme de dinero y para vestirla, o sea, para disfrazar esa quita de plata de trabajadores y trabajadoras que venían aportando hace años, se emitieron bonos a favor del BPS de la época que los compró, entre comillas, el gobierno. Así que su capital era respaldado por esos bonos, me sigue diciendo Hugo. Un día, hace muchos años, en la década de 1960, se decidió devolver esos bonos y quemarlos. Lo que se llevó a cabo en las calderas de calefacción, y muchos funcionarios vieron esto, entre los que estaba el querido compañero Asdrúbal Cáceres Moreno, que yo conocí. Claro. En consecuencia, me dice Hugo, el gobierno adeuda estas sumas que con intereses y recargos puede afirmarse que cubre las distintas cajas que en realidad no son deficitarias. Entonces, esta historia se nos está ocultando. Y yo pensaba, después que leía y recordaba con exactitud, gracias a la ayuda de Hugo, que los gobernantes, del partido que sean, antes de empezar a hablar del déficit del BPS, tendrían que pedir perdón por haber robado la plata de esas generaciones. Tendrían que, los que son creyentes, arrodillarse y pedirle perdón al pueblo por haber usado la plata que se había destinado para un régimen solidario, verdadero, con prestaciones suficientes, se haya usado para otros gastos de gobierno. Claro. ¿Qué año fue eso, recordanos, Adolfo? En la década del 60. Del 60. Bien. Por lo que vi por otro lado, creo que fue alrededor del año 67-68. Bien. Sí, Asdrúbal lo contaba, Asdrúbal tendría 40 años cuando yo lo conocí, o sea que él tendría 20 y poco, recién había entrado al BPS. Venga, la reunión del secretariado. Sí. ATS lo que hizo fue plantear lo que es nuestra línea. Estamos en contra del diagnóstico que se hizo, compartimos que se haya votado en contra, pero hacemos hincapié en temas en los cuales el movimiento sindical como tal todavía no se ha expedido. No hay, por ejemplo, en las declaraciones del compañero Bay, el tema del aumento de la edad. Al secretariado le planteamos que hasta ahora no hay una declaración ni de la mesa ni del secretariado que diga el PIT-CNT está en contra del aumento de la edad jubilatoria. Sí. Y luego se planteó con mucha fuerza por la compañera Karina que nosotros estamos reuniéndonos con nuestro pueblo, que se están formando comisiones y de defensa de la seguridad social y que vamos a promover un movimiento de defensa de la seguridad social sin pedir permiso. Claro. Lo vamos a hacer porque somos el sindicato de la seguridad social y porque las trabajadoras, trabajadores, jubilados y jubiladas, pensionistas que están participando en las reuniones en las que vamos, deciden formar comisiones de defensa de la seguridad social. Se verá el momento, eso forma parte del proceso interno de discusión de ATCS. Pero lo principal como mensaje, y acá termino con otro textito, también este escrito más cerca, es un texto muy breve que se llama El riesgo hombre, porque viste que nos hablan mucho del riesgo país. Sí. Saldain, sin ningún tipo de tapujos, retuiteó un tuit que había hecho un consultor de empresas multinacionales que decía que la consultora, las empresas estas del mundo capitalista que le ponen nota y grado de inversión a los países, Saldain lo que pasó fue que la consultora Fitch estaba esperando la reforma de la seguridad social que se iba a hacer en el Uruguay para determinar qué grado inversor le daba. Entonces yo, en este texto que se llama El riesgo hombre, había escrito: el mercado global, el riesgo mundo, el desamor tatuado en la frente y la sangre secándose en cuerpos y plegarias y en altos puños que quedaron solos. Es hora de que todos y todas levantemos lo más alto que podamos nuestros puños, que nos juntemos por abajo, por abajo, por abajo, porque hay historia en este país donde las luchas se hicieron a pesar de los dirigentes. Y eso ya lo hemos hablado con Ángeles en otras oportunidades. En estos días sale una nota mía en la diaria donde recuerdo los plebiscitos en que los líderes políticos estaban de acuerdo y la ciudadanía desde abajo se juntó y les dijo que no. Cierto. Nosotros vamos a dar la pelea hasta el final. Hay también, no sé, esto podemos agregar como elemento a este panorama de lo sindical, espacios sindicales muy importantes, sindicatos muy importantes que se van pronunciando en el sentido que impulsa la ATCS, Adolfo. Afortunadamente, yo me estoy reencontrando con la interna del movimiento sindical. En la reunión con el secretariado hubo una respuesta o un debate realmente duro con el compañero Marcelo Abdala, pero hubo una compañera Fernanda, que me enteré que es de la corriente de renovación, que apoyó con claridad nuestro planteo. El compañero José López, no sé si a nombre de COFE solamente o a nombre de la corriente en lucha, que apoyó el planteo de ATCS. O sea que hoy hay una reunión con la Federación ANCAP, la mesa de ente ya se reunió con ATCS. Nosotros nos estamos reuniendo con todo el mundo que podamos y vamos a empezar a hacerlo con los distintos sectores políticos partidarios. No vamos a esperar a que esté cocinada la reforma y que la pongan a hervir. Vamos a hacer todo lo posible para enfrentarla y, si nos toca perder, para luego dar la pelea que la Constitución nos permite dar. Bien. Y hay un elemento que vos mencionaste al pasar ahí en esto de los apoyos que se van sumando, que a veces no se entiende o se subestima, y ya ha pasado esto en otras instancias en torno a la seguridad social, que es esos apoyos que surgen incluso de filas de los partidos tradicionales, ¿no? De blancos y colorados, que tienen mucha tradición en este tema también, y gente que ha dado sus distintas peleas en distintas épocas, pero que aparecen también, ¿no? Que no hay que estar en el esquema de al que hacer blanco o colorado, su posición de por sí ante la seguridad social va a ser negativa. Exactamente, tal cual tú lo describís, y son los ejemplos que te decía de lo que pasó en Minas y lo que pasó en Paysandú con la incorporación de los ediles colorados. Cuando uno, un ser humano cualquiera sea, sea del partido político que sea, ve que hay una ley que se viene que lo va a perjudicar, reacciona en contra del que lo va a perjudicar. Y a veces pasa, como ha pasado, que aún votando al partido que siempre votó, si hay una papeleta que lo está defendiendo, le pide a su dirigente político, dame la papeleta porque si no, no te voto. Claro. Entonces, el tema de tener la cabeza abierta, sobre todo la actitud de aprender, que creo que es una de las virtudes que tiene las reuniones que está haciendo ATCS. En Galpones de Corrales, las intervenciones que fue, hablo de Galpones de Corrales porque fue donde yo estuve, las intervenciones tuvieron, fueron todas para enriquecer nuestro discurso, no para decirnos, amén, qué bien muchachos lo que ustedes están haciendo, qué bien esta señora, qué bien esta compañera. Están comprometidos con una lucha, porque la lucha es de todos. Y también es cierto que así como nombramos, porque hay que ser justos a cabalidad, así como nombramos que hay sectores del Partido Colorado que nos apoyan, que hay frente amplistas de las bases del Frente Amplio que han ido a TCS a pedir que nosotros vayamos a los comités a explicar nuestra línea, también hay que decir que el 26 de marzo como tal se ha expresado favorablemente a nuestra pelea, y en la medida de sus posibilidades es notoria la ayuda que nos está dando. Entonces, una cosa es decir, nosotros no queremos que tenga tinte partidario esto que estamos haciendo, y otra cosa es no reconocer ni aceptar que haya distintos sectores que se vayan sumando a nuestra postura. Claro. Está previsto por ATCS una reunión con la bancada del Frente Amplio, no sé en qué momento será, seguramente la pediremos con distintos, con todos los sectores políticos partidarios. El compañero Gustavo Bermúdez, con quien tú has hablado más de una oportunidad, sí, me confirmaba hace unos días que en Tacuarembó ya resolvieron los compañeros y compañeras, él se reintegró al BPS, resolvieron por las suyas pedirle entrevista a los tres diputados del departamento de Tacuarembó, donde hay uno del Frente Amplio, uno del Partido Nacional, por supuesto, y uno de Cabildo Abierto, porque los colorados pidieron, perdieron su diputación. Entonces, Acá se trata de explicar, hablar, explicar y hablar. No perder de vista lo que decíamos al principio. Esta es una lucha entre los que vivimos de nuestro trabajo y nos jubilamos, o quienes están viviendo de su trabajo y esperan jubilarse en algún momento, contra los que tienen el poder, sino que es una lucha donde tenemos que abrir la cabeza, agrandar nuestras orejas, yo con cierto esfuerzo porque estoy medio sordo, pero tenemos que estar muy atentos a lo que se nos está reclamando. Bien. Hay preocupación en medio de todo esto tan espantoso que está resultando ser, porque la noticia de ayer de 71 muertos es una barbaridad. Aún así, en medio de esto, hay quienes nos preguntan y nos dicen qué es lo que pasa con lo que se nos viene en materia de seguridad social. Entonces, esa tiene que ser, me parece a mí, nuestra actitud. Adolfo Bertoni, muchas gracias por este rato. Y bueno, y seguimos conversando porque van a seguir las actividades. Tenemos que seguir informando y reflexionando de todo este proceso. Gracias por lo de hoy, Adolfo. Hasta pronto. Un abrazo muy fuerte a toda la audiencia, a vos en particular. Y me vine a la ciudad, meta escoba y corralón, pero no aguanto jornada, que se me parte el riñón. Y yo que tendí la mano pa'l lazo o el apretón, pa'l trapallo la mancera, pa' la naranja o la voz, me encuentro de limonero y pidiendo por favor.